Damos los buenos días, la bienvenida al comisario inspector Andrés Irusta. Buen día, comisario, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Isabel. Buenos días ahí a la mesa, Guillermo, y a la audiencia. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, Irusta, queríamos saber un poquito cómo va justamente el tema de los controles en esta cuarentena. Que el tema de, bueno, la gente que ingresa a Tandil, ¿cuál es la labor que hace la policía justamente en este sentido? Bueno, en lo particular, respecto a los controles en el ingreso, eso está, por supuesto, siempre en manos primarias y fundamentales de lo que es la parte sanitaria. Uh-huh. Son los que determinan permanentemente, son los que toman obviamente la temperatura y en tal caso cualquier síntoma, están atentos a cualquier sintomatología que se pueda presentar en las personas que ingresan. En el caso de la policía, que siempre se encuentra apostada en los controles, es por una cuestión de orden público y preventivo. Sabido es que ha habido algunos inconvenientes se han planteado en distintas localidades, en el ingreso, que a veces ha habido algún intento de que las personas que están controlando, obviamente que por un mandato superior, han querido ser agredidas y demás. Entonces sí, Nosotros lo que estamos para evitar este tipo de, uh-huh, de inconvenientes, uh-huh, y poner un poco de orden ante personas que por ahí quieren avasallar e ingresar y o no entienden las prerrogativas que cada ciudad sostiene para bienestar de sus pobladores, ¿no es cierto? Claro. Bien, y con respecto a quienes tienen que hacer, llegan a nuestra ciudad de lugares en donde hay casos positivos, como por ejemplo de Capital Federal o del Gran Buenos Aires, y tienen que realizar la cuarentena, ¿cuál es el control que ustedes hacen? Bueno, ahí el mecanismo es, nos informan desde la Secretaría de Seguridad, Protección Ciudadana, nos informan diariamente quiénes son las personas que han ingresado y el domicilio donde van a permanecer y que deben hacer la cuarentena. Ajá. Ya en lo que es la parte, por lo menos, esto obviamente que corre con una parte administrativa, que es el envío de los mails anoticiándonos de esto. Nosotros redistribuimos, por parte de la estación policial, redistribuimos a las dependencias policiales para que tengan el conocimiento de que en tal domicilio de su jurisdicción hay una persona que debe, una o varias personas que deben hacer las cuarentenas. Esto, por supuesto, que se cae de maduro, pero bueno, se va renovando diariamente porque algunos ya cumplen los 14 días de cuarentena. Uh-huh. Entonces, ya a medida que ya va finalizando, digamos, este periodo, y obviamente también a su vez van progresivamente ingresando nuevas personas por distintos motivos, ¿no? Obviamente con los permisos correspondientes. Claro. ¿Se hace algún control específico en cada uno de esos domicilios? Bueno, los móviles de jurisdicción, de cuadrícula, deben realizar controles, primero conocer específicamente los domicilios, deben realizar los controles preventivos, sabiendo que estas personas están en esa condición. Si ese control no se efectiviza en forma reiterada, digamos reiterativa, por ahí por la cantidad de personas, por ahí porque ese día estuvo la comisaría complicada con otro tipo de cosas, bueno, de cualquier manera se realiza un llamado telefónico, que eso no es por parte de la policía, se realiza a la persona un llamado telefónico. Uh-huh. Y también, a su vez, ante la no comunicación o la imposibilidad de comunicarse con esa persona, obviamente que ya nos comisionan directamente y puntualmente a nosotros a un domicilio donde nos alertan que no se pudo mantener esa comunicación telefónica. Más que nada, esto es por parte de también de las autoridades sanitarias, como para ver en las condiciones que se encuentra, en un monitoreo que realizan. Pero así no pueden realizar la comunicación, automáticamente nos comisionan o los comisionan al personal que está abocado a esta tarea de la dependencia, para que haya una entrevista directamente in situ ahí en el domicilio de la persona. Andrés, tienen, buen día Gerardo, sí, te saluda. ¿Tienen más o menos el, buen día, Gerardo, cómo andás, el número estipulado de personas que están cumpliendo el aislamiento? Sí, por supuesto que esto tiene una variación, como te decía, sí, todos los días, porque hay algunas que, pero actualmente estamos hablando de un número de alrededor de 440 personas, si los cálculos no me fallan. Más o menos las mayorías están en lo que es jurisdicción de primera y segunda, y bueno, después el resto hay un pequeño número en cuarta y en lo que es jurisdicción de tercera. Sí, alrededor de 440 personas. Son varios domicilios. Si bien están distribuidas, pero por ejemplo la comisaría primera tendría para controlar 215 domicilios. Claro, porque eso, ustedes tienen ese control, ustedes tienen que sumarle el control diario de todo lo que están teniendo de prisión domiciliaria, más también, más las actividades propias de la comisaría, ¿no? Los eventos que tengas. Tal cual. La verdad que es una bastante compleja la situación como para tratar de llegar y de controlar a cada uno de los domicilios, no son muchos. Claro, por eso te decía, Guillermo, que, o sea, esto es principalmente tener sí conocimiento del domicilio particular donde la persona va a tener que estar haciendo cuarentena, y ante la mínima alerta el personal conoce. Ya realizar un control exhaustivo por otras prioridades, ¿no es cierto?, que son lógicas. Uh-huh. Un control exhaustivo casa por casa de esto, o sea, por lo menos en lo que es comisaría es primera y comisaría segunda, con la complejidad que ya de por sí traen esas jurisdicciones, la verdad que, o sea, en la práctica se hace bastante complicado. Uh-huh. Pero bueno, lo que sí hemos tenido, lo que también te puedo decir, es que las personas que han tenido que someterse a la cuarentena, es hasta el día de hoy que no hemos tenido ningún tipo de inconvenientes en lo que, por lo menos, en los ingresos que han sido, o sea, que se han realizado en los lugares que corresponden, se sometieron sí a las disposiciones de las autoridades sanitarias y no hemos tenido ningún tipo de novedad. Uh-huh. Así que en ese sentido también tenemos que contar con la colaboración y obviamente la concientización de las personas, ¿no es cierto? Uh-huh. En lo particular. Y con respecto, ¿ustedes han recibido denuncias, por ejemplo, de algún vecino o algo que les indique que en alguna casa hay alguna reunión de, no sé, un cumpleaños, una juntada, una peña o algo por el estilo? Bueno, estuvimos el fin de semana pasado con dos eventos que estuvieron en análisis. En principio, sí, casualmente fue por llamados de vecinos. Perdón, el fin de semana pasado no, el anterior. Sí. Con dos eventos, casualmente los dos de jurisdicción segunda, donde o sea, ante alerta de vecinos. A ver, nosotros siempre, yo por lo menos en lo particular, me gusta hacer una aclaración. El vecino nos alerta, nosotros concurrimos al lugar y obviamente se plasma lo que se constata. Claro. Posteriormente eso pasa al análisis judicial, por supuesto. Uh-huh. Y si se ha incumplido ante una normativa al Código Penal, por supuesto que las personas, bueno, serán sancionadas como la ley lo indique. Uh-huh. Y si no serán sancionadas, o sea. Uh-huh. Hay veces que nosotros por ahí en todo esto que se ha vuelto un poco complicado y un poco difícil por ahí de entender. Uh-huh. De que si la reunión puede ser de 5 personas, si puede ser de 10, si Entonces, obviamente que a mí lo que me parece espectacular es la colaboración que ha habido por parte de los vecinos, porque nos tienen que alertar de estas cosas, porque preferimos que nos alerten y corroborar y decir, de última, constatar que no fue un evento como para... un evento grande, claro. Claro, pero bueno, pero igual labraron las dos infracciones, sendas infracciones, y bueno, se dio obviamente que conocimiento y participación a la justicia federal, que es lo que se hace en esta situación de pandemia. ¿Tienen efectivos, Andrés, de ciudades afectadas, ya sea, no sé si vienen efectivos de Olavarría o de Necochea o de Gran Buenos Aires también a trabajar a Tandil? ¿Pasa eso acá o no? Sí, Tandil recibe personal de Mar del Plata. Casualmente antes de ayer, tuvieron un accidente unos efectivos que venían de Mar del Plata a cuidar acá. Bueno, Mar del Plata, no, la verdad que no estoy muy al tanto, no sé si estaría teniendo problemas o no con muchos casos, pero viene de Mar del Plata, sí tenemos algún personal que recibimos de La Plata. Del Gran Buenos Aires no, y sí de localidades vecinas, sí. Ajá. Sí, algunos de Olavarría, de Necochea no tengo presente todo el listado del personal de Tandil, pero creería que no. Repito, sí de Mar del Plata y alguno que otro de Olavarría, bueno, después de otras localidades donde no ha habido ninguna problemática con respecto a la pandemia. De cualquier manera, no necesariamente, no estoy hablando de la zona, por supuesto, de lo que sería La Plata o el conurbano, pero no necesariamente estas otras localidades están consideradas como... eso, por supuesto, a ver, no son consideraciones que hace IRUSTA, son consideraciones que se hacen desde el análisis científico o desde otro nivel jerárquico que se ha hecho cargo de la situación. Hay lugares que, por más que haya habido casos de coronavirus, no están considerados como lugares donde se deba tener una alerta roja respecto a estos lugares, porque posiblemente sí hay casos, pero ya fueron analizados todo el entorno, fueron aislados y están contenidos, y no necesariamente porque venga una persona, no sé, en este caso porque fue noticia de Olavarría o Necochea, la vamos a estigmatizar y decir, no, mirá, vos la verdad que no entrás porque... no es el caso en este caso de lo que es al menos Olavarría y Necochea, amén de los estudios que todo el mundo, de los exámenes que todo el mundo está pasible. Andrés, ¿y qué pasa, por ejemplo, en caso de efectivos policiales de Tandil que por ahí son convocados a hacer algún operativo, no sé, allanamientos por alguna causa que se empezó a investigar acá y que tiene derivaciones en el conurbano? Van, hacen los allanamientos, están un día y medio, y cuando finalizan, vuelven. ¿Esos efectivos tienen que hacer cuarentena o continúan con sus labores aquí en la ciudad? Sí, bueno, ese sería un caso hipotético hasta el momento. Sí, no, por supuesto. Pero Yo, la verdad es que siguen trabajando, si es que al menos no se detecta en lo inmediato que hayan estado en contacto con una persona que haya tenido la enfermedad. Obviamente que los análisis sí se hacen, se realizan sobre todo primordialmente el tema de lo que es la temperatura. A ellos y a todos los que han tenido contacto con ellos en cuanto a lo que es la parte de laboral, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero en realidad sí, porque no tenemos ninguna presunción de que esa persona esté, o sea, esto lo está haciendo no exclusivamente la policía de Tandil, la policía en todos lados. Vos, Guille, imagínate que si La gente del conurbano, te estoy hablando del personal policial, realiza diligencias permanentemente y están, por supuesto, expuestos a esta situación permanentemente, y si no, ya no habría personal en la dependencia. Seguro. O sea, tienen, se toman alguna, o sea, y ha habido casos, por supuesto, que algún que otro policía se ha, como por supuesto los médicos y personal sanitario, se han contagiado de coronavirus, y bueno, y ahí se toman todos los recaudos, pero esto es como que nosotros en ese sentido vamos de atrás, porque si no, si actuáramos solamente por presunción de que la persona se puede contagiar de la enfermedad, ya no tendríamos ningún efectivo prácticamente trabajando. Entonces, sí es un riesgo, entiendo lo que sí, perfectamente lo que estás planteando, es un riesgo, pero es un riesgo que lamentablemente lo corremos y lo tenemos que correr. Y ni siquiera lo digo como una cuestión de riesgo de salud, sino riesgo de pandemia, ¿no es cierto? O sea, refiriéndome más a la pandemia, obviamente que no estaría bueno que nadie se agarre coronavirus, y mucho menos en una dependencia policial donde prácticamente capaz que tendríamos que prescindir de media comisaría. Pero lo digo en ese sentido, que sí que es un riesgo que tenemos que correr, porque necesitamos al personal más en esta época. Y bueno, tristemente, si fuese esta situación, te repito, probablemente quede inactiva parcialmente inactiva una dependencia policial. Comisario, muchísimas gracias por su tiempo y por el contacto. Bueno, cómo no, gracias a ustedes por haberme contactado también. Que tenga una buena jornada. Igualmente. Gracias.